Qué bella, qué bella, la flor del tofí, la flor del tofí. Abajo se escucha acá. Vamos. Solita vivo en mi casa, sola como un árbol. De noche me da la luna y de día me ve el sol. Solito vivo en mi casa, solito como un árbol. Solito vivo en mi casa, solito como un árbol. De noche me da la luna, de día me ve el sol. De noche me da la luna, de día me ve el sol. Verde Lima, ¿cuál es el verde limón? Verde Lima, verde limón. Quisiera ser queridita como la chupita y coco. Quisiera ser queridita como la chupita y coco. De tu bolsillo tu mano, de tu mano a mi boca. Tu bolsillo, tu mano, de tu mano a mi boca. Triste me pilla la tarde, la noche con un gran dolor. Gracias. En Atamis que la he perdido, de entre las sombras vengo herido. noticias que otro se adueñó. Me dan noticias que otro se adueñó. Pobre mis ojos que están viendo los arenales sin consuelo. Me dan noticias que otro se adueñó. Me dan noticias que otro se adueñó. Flor de azucena, pobre de mí, me has olvidado, flor de alelí. Me dan noticias que otro se adueñó. Me dan noticias que otro se adueñó. Ya no hay ni rastros de aquel jardín que el mal destino supo destruir. Me dan noticias que otro se adueñó. Me dan noticias que otro se adueñó. Que otro se adueñó. Que otro se adueñó. Que otro se adueñó. Se adueñó. Se adueñó. Que otro se adueñó. Que otro se adueñó. Escuchando a Lola Baham y Enano Malhecho en esto que es Festival Ruido por Radio Caso en el Centro Cultural Kirchner. Quédense con nosotros. Oh.

Bueno, vamos con la última. Bueno, así son los centros culturales del Estado. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Escucharnos. Escuchar. Toma. Bueno, gracias.